Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Qué bien, cómo me gusta cuando suena el himno de la Champions en el Calderón, ¿no? Pese a que quizás no ha habido tanta gente como esperábamos, el campo un poco vacío, pero estamos donde teníamos que estar en la Champions y creo que hemos empezado con muy buen pie, ¿no? 3-1 al Zenit, hemos sido superiores en la mayoría del partido, ha habido ahí 10 minutos de pájara cuando han metido ese zurdazo de Hulk y hemos estado ahí un poco atontados, pero en líneas generales yo creo que seguimos siendo un equipo muy sólido, sabemos muy bien a lo que vamos y muy buen partido, ¿no? Como ya he dicho, me ha sorprendido una vez más que los goles en esta temporada están viniendo de todos lados, ¿no? Por parte de diferentes jugadores, y hoy no podía jugar Diego Costa por sanción, tampoco hemos sufrido demasiado sin él. Y me gusta eso, ¿no? Que cada vez somos más equipos, no dependemos de individualidades, sino que somos un equipo, todos colaboran, todos saben lo que tienen que hacer y muy, muy serio, ¿no? Yo creo que mejor no podíamos empezar. Bueno, vamos a hablar hoy con Carlos y Mariano. No sé si luego se incorporará más gente, pero vamos a ver qué les ha parecido. Carlos, ¿qué te ha parecido el partido? Buenas. Pues en la línea que tú has comentado, un buen partido del Atleti. No sé si bonito, pero un buen partido con un gran Arda Turán, un gran Coque, sobre todo este segundo. Fíjate lo que te digo, que hasta estuvo bien Mario Suárez, o sea que un partido para, o sea, no voy a decir un partido perfecto, pero un partido bastante decente. Era importante ganar porque, oye, cada partido cuenta y vete tú a saber lo que nos vamos a encontrar allí en Rusia. O sea que 3 puntos y que pase el siguiente. Mariano, ¿cómo lo has visto? Hola, buenas noches a todos. Pues bien, ¿no? Creo que ha sido un partido con tres partes diferenciadas, ¿no? Una primera parte que ha sido dominada prácticamente por el Atlético de Madrid. Hemos tenido alguna ocasión, sobre todo en la primera parte, ¿no? Hemos marcado, pero tampoco habíamos tenido ocasiones excesivamente claras. Pero vamos, siempre habíamos tenido el balón, el control del juego. No a lo mejor tanto del balón, de la posesión, pero sí el control del juego. Y hemos hecho un muy buen inicio de partido, ¿no? Creo que hemos salido dominando y acosando al Zenit. Y luego, por contra, la segunda parte han sido ellos, ¿no? Lo que han comenzado así, han iniciado con más fuerza el Atlético de Madrid. Parece ya que el Atlético de Madrid se había venido un poco abajo. No sé si físicamente no, porque luego se recuperó, ¿no? Pero bueno, el rival se había venido arriba y luego encima con el gol de Hull y con el lanzamiento de falta al larguero de Kerzakov, pues ha habido un momento en el que podíamos incluso pensar que podíamos perder el partido, ¿no? Luego ha llegado los otros dos goles para de Arda y de Leo Baptista como para confirmar la victoria. En general creo que es un partido que sigue la línea de este Atlético de Madrid, que hemos jugado con mucha intensidad, con mucha una presión, la verdad es que muy asfixiante sobre el rival. En los momentos en los que, ya digo, hemos sido superiores, ha habido otros durante 15-20 minutos en los que el rival se ha sobrepuesto y nos ha superado, pero bueno, hemos sabido pasar esa fase y hemos ganado. Merced a otro elemento que creo que cada vez se está imponiendo más y que cada vez que se está imponiendo como un recurso principal de este Atlético de Madrid, como lo fue en el equipo del doblete, ¿no? Que es el juego a balón parado. Los dos primeros goles vienen en acciones que vienen precedidas de jugadas a balón parado y han sido las que han definido básicamente la victoria. Incluso hemos tenido muchas ocasiones a balón parado, hemos tenido más ocasiones a balón parado que Godín. Hoy la verdad que ha estado muy bien en defensa, pero en ataque la verdad que ha estado nulo, porque ha tenido tres ocasiones en tres remates de cabeza más o menos francos y no ha podido conseguir ningún gol, ¿no? En definitiva, creo que hemos empezado perfectamente una Champions. Creo que el triunfo de hoy nos da muchísima vida de cara a lo que resta de grupo, porque bueno, si contamos que los 6 puntos contra la Austria de Viena en principio deberían ser nuestros, tenemos 9 puntos, y con 9 puntos con 9 puntos habiendo jugado prácticamente la mitad de los partidos del grupo, ¿no? Entonces, en los otros 3 partidos, con que saques posiblemente una victoria o con que saques un empate o un par de empates, prácticamente está ya clasificado. Así que creo que la victoria era muy importante y la hemos conseguido, creo que manteniendo las señas que nos definen como equipo. Sí, sí, no, lo que digo, que he visto la continuación de lo que vimos, lo que hemos estado viendo desde este principio de temporada, ¿no? Lo que vimos el otro día contra la Almería, y es eso, que es un equipo que quizás ha mostrado en esos 15 minutos o así en los que el Zenit se ha venido arriba y ha metido ese gol, ha mostrado alguna, no sé, alguna inseguridad, pero el resto del partido muy serio, ¿no? Que le veo muy compenetrado todo el equipo, ¿no? Todos los jugadores, como ha comentado antes Carlos, incluso Mario Suárez, ¿no? O sea, yo no sabría si podría decir algo negativo de algún jugador. Bueno, a lo mejor sí que tengo alguno, ¿no? Pero en líneas generales, ¿no? El equipo entero, ¿no? Hombre, quizás hemos adolecido demasiado de abusar de la banda izquierda, ¿no? Yo creo que hemos volcado prácticamente todo el juego de ataque en la banda izquierda todo el rato, ¿no? También quizá por las carencias que tengamos en la derecha, ¿no? Pero sí, otra vez, lo que he comentado antes, ¿no? Que a mí me está llamando mucho la atención es que no tenemos ninguna dependencia de ningún jugador. Esté quien esté, pues marcan los goles uno, los marcan otros. Hoy ha marcado Leo, ¿no? Que creo que es el primer gol oficial con el Atleti. Además ha sido nada más entrar, ha marcado Arda, ha marcado Miranda. Sí, sí, no sé. Incluso voy a decir, mira, Adrián no le he visto mal. No le he visto mal. Tampoco le he visto bien, pero no le he visto mal. No, bien no. No le he visto bien, pero es que terminó la temporada mal. Yo creo que lo que ha hecho no lo ha hecho mal. Por eso digo que terminó mal, pero particularmente, pero lo que ha hecho bien. Sí, sí. Sí, pero, o sea, en un Atlético de Madrid en el que te falta Diego Costa, te deja la sensación de que necesitas a alguien que lo supla, sí, no con... Claro. Pero es que yo veo una diferencia del segundo delantero, que a día de hoy yo me pongo a Villa o a Diego Costa, con el tercero muy grande. Sí. Batistao, los partidos que lo he visto, hoy ha estado muy bien, muy buen gol, pero el otro partido que recuerdo así haber visto algo de él fue contra el Barça y también le quedó grande. Pero eso, yo a día de hoy leo por delante de Adrián, y lo digo hoy que ha estado bastante no mal Adrián. Que para ser él los últimos días, o sea, los últimos meses de competición, ya es decir bastante. Hombre, lo que está claro es que no, o sea, tanto Villa como Diego Costa están a un nivel muy superior a, ¿no? A Batistao y Adrián, que quizás luego no tenga, ¿no? Quién sabe, a lo mejor a final de temporada resulta que Batistao o incluso Adrián, porque al Adrián que hemos visto que es el mejor Adrián, pues sí que puede estar ahí a ese nivel, ¿no? Pero de momento hay diferencia de nivel, ¿no? Pese que a Villa, por ejemplo, hoy no ha marcado, pero aún así ha participado mucho en el juego de ataque, ¿no? Ha llevado muy bien el peso de ataque. Y ya digo, es que todo el equipo, ¿no? Muy serio, la presión muy bien, mucho robo de balón. No sé si vendrá Mojil luego y nos cuenta las estadísticas, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho bastante robo de balón en el centro del campo. Y no sé, en línea general, ya te digo, me ha parecido un partido muy serio contra un rival que tienes que tener cuidado, ¿no? Porque tiene bastantes jugadores que, pues eso, como Hulk, ¿no? Que te meten un zurdazo de estos o Kerzakov o Arsabin, que apenas ha jugado, ¿no? Que menos mal, ¿no? No entiendo por qué no ha jugado este tipo, que es de los mejorcitos que tienen. Pero ya digo... ¿Sí? Está algo lejos del nivel de Arsabin de la Eurocopa de 2008. Pero aún así, lo que dices, tiene jugadores como Witsel, como Hulk, que en una ocasión que tienen, te pegan un balón desde fuera del área y te la meten en gol. Courtois ha hecho 2 paradas también. Y, como dices tú, un partido muy, muy decente y que era lo que tocaba. Ganar, es evidente que es Champions, que no estamos jugando la Copa del Rey contra un segunda B, y algunos algo tenemos que sufrir. Pero para lo que podía ser, yo creo que hemos aprobado y con nota. Sí, para el estreno, ya digo, el estreno en Champions, o sea, lo mejor es empezar así, empezar ganando. Luego, eso, además, el Zenit va a ser, o imagino que será el tercero en discordia, ¿no? Como ha dicho Mariano, el Austria-Viena, pues, obviamente se le supone que será el más débil, ¿no? Y sí, pero... Sí. Perdón. No, dime. Que sí, que con lo que ha dicho Mariano al principio, sí, a priori que en tres partidos vamos a tener 9 puntos, pero también hay que tener cuidado con eso, porque el Austria-Viena también tiene mucha distancia con un Zenit y no sería descabellado pensar que todos los equipos van a sacar puntos contra él, que seguramente al final no pase, pero es decir, que tampoco podemos fiarnos de que podemos tener medio pase con este partido y los del Austria. Bueno, de momento el Oporto ha ganado allí 1-0 en Viena. Por lo que somos primeros de grupo por diferencia de goles, pero sí, hombre, no hay partido fácil en Champions, ¿no? Pero vamos, las cosas dándose como se deberían de dar, pues eso, tendríamos que estar disputando el primer puesto con el Oporto en circunstancias normales, y de momento va así, no hemos ganado a Zenit, que pues ya te quitas esos 3 puntos, o sea, ese partido en casa, ¿no? Y estaba comentando antes, sí. Joder, lo siento por cortarte ese grito. No, dime. Que si no, luego se lo iba a decir que no sé si lo sabéis, porque yo tengo una memoria de pez, pero tenemos más puntos que el año que Quique ganó la UEFA, o porque era que ese año solo habíamos puntuado contra el cuarto. Sí, hubo bastantes empates esa temporada, ¿no? No sé si llegaríamos a los 3 puntos, 4. Sí, no sé, fue bastante... Voy a ver. Bueno, sigo. No, quería decir que comentábamos antes a micro cerrado que además es importante notar que el último partido de la fase de grupos lo jugamos en casa contra el Oporto, ¿no? Que puede ser el partido, ojalá sea el partido que decida quién es primero y segundo, ¿no? Pero es importante que eso, que lo jugamos en casa, ¿no? Todavía falta mucho, pero bueno, ya digo, lo que empieza bien puede acabar bien, ¿no? Y es una muestra más eso de lo que está haciendo Simeone, ¿no? De que el equipo está muy serio, sabe perfectamente lo que necesita, lo que tiene que hacer. Lo está demostrando en Liga, lo está demostrando ahora en Champions, y que siga así, ¿no? Es que no le podemos pedir más, ¿no? Y es que, sinceramente, yo ahora mismo, viendo más o menos los partidos de ayer y hoy en la Champions, los que hayan podido ver y tal, vamos a ver, evidentemente el Atlético de Madrid no es el equipo que tiene la mejor plantilla, eso está claro, pero yo ahora mismo no veo un equipo en Europa que juegue mejor que el Atlético de Madrid en a nivel de intensidad que este equipo, yo no, y que domine tanto, o sea, que sea tan dominador del partido a través de esa intensidad, de esa presión, yo no lo veo. O sea, puede ser que otros sean mejores, que tengan mejor plantilla, y que por ejemplo ayer el Real Madrid y el Barcelona, sin haber jugado un pimiento, pues sí, te metan 6 goles, porque tienen pues una plantilla tal. Otros equipos que a lo mejor juegan a un nivel muy alto, incluso igual que el nuestro, vamos a ponerlo, pero superior al nuestro, yo no veo a ningún equipo ahora mismo. Sí, ninguno. Yo te iba a decir, más que o sea, obviamente tiene la diferencia de plantillas y tal, pero es equipos que sepan, o sea, que tengan un estilo de juego definido, ¿no? Yo no veo eso, veo equipos, pues como dices, con jugadores de talla mundial que te resuelven un partido, pero que dependen de eso, no tienen un plan, no lo ves y dices, pero bueno, estos a qué juegan, ¿no? Sin embargo, el Atlético lo ves que juegan a una presión alta, a mover el balón rápido, a intentar no llegar al área rival lo antes posible, aprovechar, no sé, es eso, el entrenador sabe lo que quiere y los jugadores lo saben, ¿no? Y yo creo que eso lo estábamos hablando en el programa del otro día, ¿no? Es la evolución de lo que venía haciendo Simeone desde que ha llegado al Atlético, y a diferencia de casi todos los otros equipos grandes, ¿no? Que prácticamente todos los equipos han cambiado de entrenador o tienen plantillas nuevas y demás, y no tienen esa, no sé, esa claridad, ¿no? De lo que quieren y lo que pueden hacer. Y el Atlético yo creo que lo tiene muy claro, y como dices, pues ahora mismo de lo mejor que hay en Europa, ¿no? Que tampoco se habla mucho de nosotros, y mejor, ¿no? Yo lo mejor así, ¿no? Que la gente siga pensando que sí, que como el Madrid ha metido 6 goles al Galatasaray, que son los mejores del mundo, pero ahí sí me gusta la filosofía esta, de partido a partido, ¿no? Y luego cuando lleguemos, ya veremos dónde llegamos, ¿no? Pero de momento, eso, no he visto muchos partidos de Champions esta semana, he visto un par de resúmenes, pero sí, tampoco he visto nada. Tampoco es que hayamos hecho un partido excelente, ¿no? Pero es que es eso, es que el Atlético, yo creo que va a ser muy difícil ver partidos excelentes, ¿no? Son trabajados. Claro, es que el Atleti no necesita hacer un partido excelente. Es que no lo necesita. Lo que necesita es jugar a su estilo, y su estilo es la intensidad absoluta, la presión asfixiante sobre el contrario, etcétera, etcétera. No necesitamos hacer un partido excelente para ganarlo. Es que es así. Sí. Mientras juguemos a nuestro nivel, y nuestro nivel es tiene mucho que ver con el físico y también con la intensidad en la presión y en el juego, eso es el juego del Atlético de Madrid. Luego, si además se puede añadir, pues yo qué sé, pues jugadas bonitas, trenzadas, etcétera, etcétera, porque también de la forma de que tiene que jugar el Atlético de Madrid, puedes ver eso, ¿no? O bien al contragolpe o bien en juego estático, pero es que no necesitamos jugar bien, porque luego también es que, claro, para mí el juego que hace el Atleti es jugar bien al fútbol. No jugar, o sea, jugar bien al fútbol no solo consiste en jugar como juega el Barcelona. Hay muchas formas de jugar bien al fútbol, y yo creo que el Atlético de Madrid juega muy bien al fútbol con lo que tiene y con lo que hace. Haciendo lo que hace, para mí es jugar bien al fútbol. Sí, no, sí, decía yo que estoy de acuerdo que el fútbol del Atleti, con las carencias que tenemos, es perfecto, no podemos ponerle pegas, que hasta hay momentos en el partido que trenzamos las jugadas que dice Mariano, pero yo en Champions le tengo mucho miedo, que el ejemplo de la Supercopa que tenemos reciente, que a pesar de que el Atleti hizo un partidazo, un Barça medio gas de... Nos llegó no para ganarnos, pero que con la tontería de los goles fuera de casa nos eliminó. Y va a haber más Barças que Basileas y tenis de San Petersburgo si queremos llegar alto. Que todo lo que venga será un premio, y tampoco vamos a ponernos metas ni nada de eso. La filosofía de partido a partido. Pero a día de hoy está muy difícil, pero oye, no hay nada imposible, ojalá. Sí, bueno, yo es que sabemos que el Atlético... Puede, o sea, eso, no hemos ganado al Barcelona, pero tampoco nos han ganado, ¿no? Y estamos a principio de temporada, ¿no? Yo creo que solo podemos ir a mejor todavía. Entonces, todavía, eso, yo creo que lo mejor de todo esto es que todavía hay margen de mejora, ¿no? O sea, lo estamos haciendo todo bien, pero todavía podemos hacerlo incluso mejor, ¿no? Bueno, no sé si mejor, sí, pero más... Yo creo que eso va a depender mucho, sobre todo, de la gestión de los recursos que haga Simeone. Exacto. Que en principio, evidentemente, ahí no podemos dudar de que lo va a hacer lo mejor que sepa, que pueda, y también de cómo físicamente responda el equipo, ¿no? Ante 3 competiciones... vamos a ver cómo llegamos a Navidad, cómo luego ya el segundo tercio, cómo entramos ya en el segundo tercio, donde se hiciera todo, si todavía estamos en Champions para poder hacer algo más, etcétera. Bueno, mientras estamos hablando, teoría, sí, dinos, Carlos. Y en teoría tenemos 2 fichajes que aún no han debutado también, que van a mejorar, no sé si el 11, pero mínimo el banquillo. Sí, sí, ahora a ver cuándo les podemos. El banquillo sí que van a mejorar, eso está claro. Sí, sí. Bueno, y no ha hecho mal partido Mario, ¿eh? No, de verdad, no, el del otro día con la selección y hoy... Pero hoy el centro del campo juega muy bien. Hoy Coque ha dado un clinic de cómo se sacan los balones al emparado, cómo se sacan las faltas, los córners. Sí. Y yo creo que por ahí ha venido muchísimo peligro de Atlético de Madrid. Prácticamente, los goles han venido prácticamente de los 2 primeros, por lo menos. Sí, sí. Bueno, digo que mientras estábamos hablando se nos ha incorporado Mojit. Mojit, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de haber... vuelto a jugar un partido de Champions. Muy contento también de que el Atlético de Madrid por fin, 1757 días después, vuelve a ganar un partido en la máxima competición europea. Y el partido, pues lo que esperábamos, ¿no? El desequilibrio del Zenit contra el equilibrio del Atlético de Madrid, porque el Zenit es un equipo con una defensa no demasiado consistente, pero tiene un ataque con jugadores desequilibrantes como Arshavin, como Hulk, como el propio Kershakov, que creo que el año pasado salió máximo goleador de la Liga Rusa, Witzel, un ataque con mucha calidad, y nuestras opciones en este partido pasaban porque ellos no encontraran espacios en la última línea. Lo conseguimos, mantuvimos una buena seguridad defensiva, defendimos como bloque, y en ataque, pues como bien ha dicho Simeone al final del partido en la rueda de prensa, pues buscamos situaciones de uno contra uno contra sus defensas. La primera parte ellos utilizaron una línea de tres con dos carrileros abiertos, y luego en la segunda parte con 1-0 por debajo, pues lógicamente Spalletti, que necesitaba variantes ofensivas, pues retiró a uno de los tres centrales que por los que había apostado de inicio y volvió a la defensa de cuatro, metió un media punta joven. Pero el Atlético de Madrid siguió a lo suyo, un conjunto muy equilibrado que sabe sacar provecho de todos los recursos que tiene. Esta vez la victoria llegó con dos acciones a balón parado y el tanto de Hulk quedó como anécdota. Un muy buen comienzo ante un rival complicado en un grupo difícil, y comenzamos liderando, y esperemos que podamos mejorar todavía más esos tres puntos logrados en Portugal dentro de dos semanas. Sí, bueno, lo que habíamos comentado ya antes, ¿no? Carlos, tanto Carlos como Mariano como yo, ¿no? Yo creo que estamos todos contentos, ¿no? Ha sido tampoco creo que haya sorprendido a nadie este resultado, ¿no? Yo creo que más o menos bien por viendo cómo veníamos jugando estos últimos partidos esta temporada, yo me esperaba algo así, ¿no? Un equipo serio que pues eso, que le pudiéramos marcar un par de goles. Y bueno, luego hemos tenido ese zurdazo de Hulk, que me imagino que es un recurso que usará mucho esta gente, ¿no? Porque tiene una pierna increíble. Y bueno, y ahí hemos tenido unas pocas dudas, pero nada más. Sí, bueno, simplemente quería comentar que Hulk ha estado lesionado durante gran parte de la temporada, porque en Rusia ya empezaron antes que nosotros. Llevan ya creo que 8 o 9 partidos de liga y Hulk solo había jugado 134 minutos. De hecho, ese era el partido de su reaparición. Llevaba un mes y medio fuera de los terrenos de juego debido a esa lesión. Y bueno, volvió de la mejor forma posible, marcó un gol, dio velocidad al ataque del Zenit, nos puso en aprietos. Sobre todo después del empate hubo alguna jugada en la que ellos encontraron demasiados espacios, nosotros nos rompimos en defensa. De hecho, hubo justo antes de que nosotros marcáramos el 2-1, pues ellos tuvieron un tiro al larguero, creo que fue Kershakov el que efectuó el lanzamiento a balón parado. Pero sí, un partido complicado, como todos en la Champions, aquí partidos fáciles no hay. Y bueno, si quieres ganar partidos de esta altura y de este nivel, pues te toca sufrir, te toca mantenerte unido en momentos difíciles. El Atlético de Madrid lo hizo y encontró el premio justo al esfuerzo que realizaron los jugadores durante los 90 minutos hoy. Sí, sí. No, te digo, no... No creo que haya ninguna pega, no sé, a lo mejor, ya digo, lo he comentado antes, a nivel individual, ya he dicho, por ejemplo, que Adrián no ha estado mal, no ha estado bien, pero tampoco ha estado mal. Para mí la única pega o el único que le veo que podía haber hecho más es una vez más Juanfran. Igual, no sé, igual soy yo que me fijo demasiado, pero también que hemos volcado mucho el juego por la banda izquierda, ¿no? Pero por la derecha... en ataque no ha estado del todo mal, pero en defensa le he visto bastante, no sé, no me hubiera gustado que hubiera sido un poco más contundente, ¿no? Hemos dejado un poco la banda, que ya digo, si no ha habido mucha participación en ataque, pues por lo menos defiende, ¿no? Pero bueno, no sé, quizás soy yo, no sé si los demás lo habéis visto así, ¿no? Para mí es el único punto negro, que diría, ¿no? Bueno, ellos desde el comienzo del partido pues utilizaban tres jugadores de mucho nivel por la banda de Juanfran. Como antes te comenté, utilizaban de inicio, sacaron tres centrales y utilizaban dos carrileros. El izquierdo era Ansaldi, que demostró durante el partido que tiene un recorrido tremendo, es un jugador con calidad, incluso con llegada de última línea. En el minuto 91 creo que sorprendió apareciendo desde segunda línea en el tiro que sacó Courtois. Y luego estaban Dani y Witzel también, que caían por la banda de Juanfran. Felipe, lógicamente, tenía a Hulk por ahí, que tenía más movilidad, pero en algunas fases del partido pues caía a esa banda. Pero como te he comentado antes, era el ataque del Sevilla contra la defensa o el sistema defensivo del Atlético de Madrid, y el momento en el que el equipo se rompiera, que esas situaciones se producen a lo largo de un partido, por muy equilibrado que estés, pues era normal que los jugadores individualmente sufrieran. Y esa vez le ha tocado a Juanfran, que sí es cierto que de los cuatro que jugaron en defensa quizás fue el que menos seguro estuvo, pero se debe a que el Zenit tiene jugadores de mucha calidad en la última línea. Y yo me quedo con el aspecto global, que es que supimos interpretar el partido, supimos jugarlo como había que jugarlo, supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos en ataque, estuvimos bien concentrados, mentalizados y motivados en el momento difícil del partido a raíz del empate de ellos, y ganamos el partido, que es lo que buscábamos y que es lo que conseguimos, y muy merecidamente. Como este señor Alderweireld o el defensa este belga lo haga medio bien en el lateral, yo creo que tiene bastante factible quitarle puesto a Juanfran. Y por otra parte, que Manquillo, la verdad es que podría haberse ido, que tendrá sus cuatro oportunidades, pero llevamos siete partidos y no ha sido convocado ninguno. Es el único. De los jugadores del primer equipo, porque era Gilabogui, también no había sido convocado, pero a última hora se cayó Thiago por esa lesión que le encontraron hoy, y por lo tanto entró el francés en la convocatoria. Así que de los 23 jugadores que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid en la primera plantilla, el único que no ha sido convocado hasta este momento de la temporada es Manquillo. Y sí, evidentemente, pues con el fichaje de Alderweireld, si Simeone considera utilizarlo como alternativa en el lateral, que creo que sería una buena opción, y de hecho antes dije en el último programa que creo que tiene nivel para quitarle el puesto a Juanfran, pues el que sale perjudicado de esto evidentemente es el chico, Manquillo. Y esperemos que en invierno le busquen una sesión, porque tiene calidad para ser titular en mitad de los equipos de primera división. De hecho, el Betis se interesó este verano. Esperemos que encontremos un buen destino para que el chico pueda seguir creciendo. Sí. Ahora que comentamos, a ver cuándo, lo que comentaba antes Carlos, ¿no? A ver cuándo vemos debutar a los nuevos fichajes, ¿no? Igual el fin de semana que tenemos un partido en Valladolid, ¿no? Igual vemos ya debutar alguno para dar descanso a los que han estado en Champions. Aunque también descansó Mario el otro día, ¿no? Que se supone, por ejemplo, el puesto de Gilabogui va a ser ahí, ¿no? Pero sí, habría que ir viéndolos ya, ¿no? Para ver qué nos pueden ofrecer, ¿no? Tú y yo dijimos, cuando estábamos hablando de la alineación en la semana de la vuelta a la Supercopa, yo dije y estaba de acuerdo en que los primeros 10-12 partidos el Atlético de Madrid iba a rotar muy poco. Y es lo que estamos viendo, llevamos 7 partidos, apenas 2 rotaciones en 2 partidos, que fue la de Mario por Thiago y la de Turán por Raúl García, incluso en la semana de... Y Jiménez por la lesión, ¿no? Sí. Por la lesión de... Entonces, un resfriado, no sé... Sí, por la fiebre de Miranda. Entonces, bueno, eso fue una circunstancia obligada, pero aparte de esto, pues las rotaciones han sido mínimas y creo que hasta el mes que viene o incluso hasta noviembre, pues las rotaciones serán las que estamos viendo hasta ahora. Los fichajes nuevos, pues como bien comentabais vosotros, pues tardarán su tiempo en adaptarse. Hay jugadores que están rindiendo bien y no se les puede quitar el protagonismo que tienen de la noche a la mañana. Por ejemplo, Gilabogui viene a darle competencia a Mario, pero Thiago en 2 partidos ha metido 2 goles y ha hecho partidazos increíbles en Liga. Entonces no le puedes quitar de la convocatoria así porque sí. Entonces los nuevos pues se tendrán que esperar su oportunidad, que llegará seguramente porque tienen calidad para ello, y si se les ha traído es para que jueguen, pero todo irá con su tiempo. Sí, sí. Y Mario parece que está espabilando, ¿no? Ha visto que le van a comer la tostada y ha dicho vamos a... Porque sabemos que Mario cuando quiere jugar bien, ¿no? En partidos específicos, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sobre todo en finales y demás, lo hace bastante bien, pero luego tiene esos bajones de rendimiento. Pero a lo mejor que tiene 2 jugadores por detrás que le vienen poniendo presión y que sabemos que Thiago lo está haciendo bien y la Bogui, que es un fichaje nuevo, pues igual... no, me imagino que obviamente es lo que pretendía Simeone con esto, ¿no? Crear competencia y que cualquiera de ellos pueda jugar y rendir de la misma manera, ¿no? Así que todo bienvenido, ¿no? A ver si también sucede lo mismo con Juanfran, ¿no? Cuando empieza a jugar Alderweireld de lateral, pero por ahí parece que funciona el sistema. Hombre, Juanfran no creo que pueda dar más. Yo creo que Juanfran no, donde no hay, sí. Pero bueno, que sí que ha hecho buenos partidos, pero yo creo que dentro de lo que es el equipo en sí, que a su máximo potencial, Juanfran es el que más chirría y y con notas, porque Mario Suárez en su versión más top aún puede tener un pase, pero Juanfran, tenemos una defensa muy buena, muy competente, y Juanfran la verdad es que es, parece que chirría un poco. A ver cómo lo hace el belga este, o banquillo, ojalá. Sí, bueno, era Sí, está claro que del 11 titular, del 11 tipo que tiene el Atlético de Madrid, el jugador más flojo es Juanfran. Pero está claro también que estamos hablando de 11 jugadores muy competitivos. De hecho, Juanfran es internacional absoluto también por España, ha jugado 5 partidos con ellos, ha ganado una Eurocopa con ellos, aunque no jugó, pero ganó, fue uno de los 23 y sumó ese título en su palmarés. Pero es que el 11 titular del Atlético de Madrid es muy bueno. Y esa es la realidad. Juanfran sería titular en muchos equipos. De hecho, el Arsenal se interesó en su fichaje. Estamos hablando de un equipo que siempre está en la Champions, que siempre está entre los 3-4 primeros de la Premier. Sí. Yo no voy a cuestionar esa información, pero yo estas cosas que llegan de que el Nápoles quiere a Mario Suárez por 15 millones. Esto lo ha confirmado Juanfran. Que no digo que el chaval no se sienta halagado y que se invente cosas, pero que te digan que te vienen por Mario Suárez 15 millones, por Adrián 18, 12, 10 o 4, y por este señor que se interesa al Arsenal, yo sea, no voy a ser yo quien lo cuestione porque no tengo una información que me diga lo contrario, pero tampoco me imagino que con la de laterales diestros que hay por el mundo, no digo top, pero el nivel Juanfran, que vengan a interesarse por Juanfran cuando tampoco es que haya demostrado nada del otro mundo, ¿sabes lo que te digo? No, está claro. No sé, yo... Es que lo del lateral derecho en el Atlético es una cosa que viene ya de largo, ¿no? Yo recuerdo, no sé, los últimos... Seitaridis. Seitaridis. No, digo... No hemos tenido un buen lateral derecho en años, ¿no? Porque, bueno, digo, bueno, Juanfran cuando le tuvo ese resurgir ahí, cuando le reconvirtieron, pero tampoco es que lo hiciera, ¿no? Lo hizo bien, dadas las circunstancias, ¿no? Pero es que no hemos tenido... Ha sido un punto flaco del Atlético por años, ¿no? Y bueno, ahora parece que tenemos por lo menos competencia, ¿no? Ya digo, a ver, habrá que ver a Alder Weireld y luego obviamente tenemos a Manquillo ahí que como ha dicho Mojis, ¿no? Quizás lo más conveniente sería una cesión en el mercado de invierno para darle minutos, pero vamos, que está ahí ahora mismo es el punto débil de la defensa, ¿no? Porque el resto, vamos, sobre todo la otra banda, ¿no? La banda izquierda, Felipe Luis, que recuerdo cuando llegó al Atleti, que le costó entrar y mucha gente decía que después de aquella lesión que tuvo en el Depor, que no iba a volver a ser el mismo, y no es que no haya sido el mismo, es que yo creo que está siendo bastante mejor, ¿no? Ahora mismo, a mí de lo mejorcito, ¿no? Luego tenemos los centrales, ¿no? Pero es que está todo bien. O sea, yo creo que tenemos los jugadores, ya digo, quizá Juanfran, que es el caso que estamos hablando, pero a los demás no se les puede pedir más, ¿no? Yo creo que están todos haciendo su trabajo, todos sacrificando cuando tienen que sacrificar, esforzándose cuando se tienen que esforzar y cumpliendo, ¿no? Yo creo que en eso el Cholo ha conseguido sacar el máximo rendimiento, porque es lo que decía Mariano antes, ¿no? Quizás a nivel de plantilla y de nombres y demás hay una gran diferencia entre Atleti y muchos otros equipos, pero a nivel del rendimiento que pueda sacar de esa plantilla o de esos hombres, yo creo que no hay ningún equipo que pueda sacar ese rendimiento con los nombres que tienen, ¿no? ¿Te imaginas a Cholo que le trajeran que tuviera una plantilla donde le trajeran todo lo que pidiera, ¿no? Como les pasa a otros. Sería de escándalo. Oye, pero yo creo que en este momento es casi mejor hablar de lo que tenemos nosotros. Por eso. En lo que estamos nosotros, y no es como bien comentas, es mejor no mirar a otros equipos que para nosotros en algunos sentidos son inalcanzables. Porque tienen más presupuesto, porque cuentan con mejores recursos económicos que nosotros, tienen una capacidad para fichar jugadores a cualquier precio que nosotros no tenemos. Entonces yo creo que es mejor centrarnos en nosotros mismos. Como bien has dicho tú antes, en este momento hay pocas cosas más que se le pueden pedir al equipo, y simplemente si vemos los datos, 7 partidos oficiales esta temporada, 0 derrotas habiendo jugado 2 partidos contra el Barça, partidos complicados fuera de casa contra la Real, el Sevilla, un partido de la Champions que siempre es complicado, por mucho que juegues en casa o fuera, partidos de la Champions siempre son complicados, lo vimos contra el Zenit esta noche también, y aparte de eso, pues en esos 7 partidos que hemos marcado 18 goles, y que esos 18 goles han sido repartidos entre 9 jugadores diferentes, y que el equipo sigue manteniendo la seguridad defensiva que le hizo tan grande la temporada pasada. Entonces, partiendo de esta base, evidentemente hay pocas cosas que por las que se pueden reprochar a jugadores individuales y al equipo como colectivo. Pero está claro que lo mejor de todo lo que he dicho es que en la rueda de prensa, cuando le pregunten esto mismo a Simeone, él hablará de seguir mejorando. Y esa es la clave del éxito que hemos tenido con Simeone, que seguimos teniendo y que seguiremos teniendo hasta que se quede aquí. Sí, sí. Bueno, no sé. Es que estaba pensando, digo, es que ¿qué más podemos decir, no? Lo hemos dicho todo, ¿no? Yo creo que estamos, ya digo, todos muy contentos con el resultado, con el partido. Y como dijo José Luis el otro día, ¿no? Que pase el siguiente, ¿no? Aquí ya esperando, ¿no? A que ahora ya esperar al sábado que jugamos contra el Valladolid. Pero no sé si decir que es un rodillo, ¿no? Pero es que es así. O sea, estamos haciendo todos los partidos, muy buenos partidos. No ha habido un partido malo de momento esa temporada. Y que siga así, ¿no? Y que siga mejorando. Ya digo que todavía hay margen de mejora, pero no nos podemos quejar para nada, ¿no? de ningún aspecto, ¿no? Sí. No, pero es que esta es la realidad que vive el Atlético de Madrid desde el día que fichó a Simeone. Pues nada más hay que coger los números y verlos y te encontrarás con datos que ningún otro entrenador en 110 años de historia de este club ha podido conseguir. En 94 partidos me parece que ha dirigido Simeone, ha ganado el 65% de esos partidos, y el segundo creo que era Elenio Herrera, si no me equivoco, que ganó dos ligas con nosotros y su porcentaje de victorias no llegaba ni siquiera al 55, que es un porcentaje bastante alto también. Entonces, partiendo desde los números, pues realmente desde el día que fichó Simeone y ya llevamos casi 2 años, pues no hay crítica alguna. Evidentemente el equipo sufrió baches, como cualquier equipo en el mundo. Es imposible ganar siempre, que es lo que hicimos en el tramo inicial de la temporada pasada, con aquella racha de 23 partidos oficiales sin perder y 13 victorias seguidas, y batiendo todos los récords históricos del equipo. Pero bueno, en líneas generales, pues el equipo desde que vino Simeone, desde que está él en el banquillo, pues siempre ha mantenido una línea ascendente, siempre ha rendido, siempre ha competido y casi siempre ha ganado. Y eso es lo que tenemos y por los que tenemos que estar muy muy muy contentos, ¿no? De poder contar con este equipo y sobre todo con este fenómeno de entrenador. Uh-huh. Y bueno, y ahora mismo para las estadísticas, ¿no? Estamos líderes en la Liga y líderes en nuestro grupo en la Champions, ¿no? Sí, bueno, técnicamente no somos líderes porque bueno, sí. han recabado datos y criterios y normas y se han dado cuenta de que al final, si todo está empatado, pues ven el dato de las tarjetas amarillas y allí, pues al Barça, como no le sacan, pues se han quedado ellos como líderes. Sí. Yo entonces, pensaba que sería por goles fuera de casa y demás, ¿no? Pero no, es por tarjetas amarillas. Bueno, si hay empate en todo y no hay el caso de golaveras particular, lo que ven es la tarjeta amarilla. Juego limpio, es como lo califican. Y ahí en ese sentido, pues, en ese aspecto del Barça, es un poco mejor. ¿Os imagináis? Último partido de Liga. Se juegan en la Liga, el Atleti y el Barça o el Madrid. Están empatados absolutamente a todos. Quedan 2 minutos para final. Y se decide el partido, imagínate, por eso, con una tarjeta amarilla, se decide la Liga, tío. Bueno, pues está claro a quién se la van a sacar, ¿no? Y para más morbo, el último partido de la Liga, precisamente, el Atlético de Madrid lo juega contra el Barça. Jornada 38, Atlético de Madrid-Barcelona. Joder. Por cierto, que también tenemos el derbi la semana que viene ya, ¿no? Sí, al final de la semana que viene, porque esta semana hay partido entre semana, por eso se juegan 3 partidos en 2 semanas. Y el último de los 3 es el derbi, sí. Sí. Joder, pues tenemos. Os vamos a cansar a los que nos estéis escuchando con el podcast de tanto partido, pero bueno. Todo sea por hablar de victoria del Atleti, ¿no? Que de momento se está cumpliendo, ¿no? A ver si sigue, ¿no? Pero no sé, hoy te digo, queríamos hacer un programa tampoco muy largo porque eso, porque tenemos programas a tutiplén. Así que, si os parece, vamos a cerrar con el partido y hacemos lo mejor y lo peor. Y luego algún temilla más que tengamos por ahí. Así que, Moji, tú que has sido el último en venir, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del partido? A lo mejor la victoria, en términos generales, lógicamente, porque di el dato al comienzo, que llevamos 1.757 días sin ganar un partido en esta competición. Muchos días, mucho tiempo, muchos años para un equipo que presume de ser y que es el tercer grande de España, no puede estar tanto tiempo sin partir, sin participar en la máxima competición europea, no puede estar tanto tiempo sin ganar un partido en la máxima competición europea. Esa racha se ha cortado hoy y esperemos que nunca podamos volver a una situación como la que hemos vivido en estos últimos 4 años que no jugamos Champions hasta esta temporada. Y en aspecto concreto, pues destacaría a Turán, y empezaré por un dato, que esta temporada Turán ha jugado 477 minutos oficiales con el Atlético de Madrid y ha dado 4 asistencias de gol. El año pasado jugó 2.911 minutos oficiales con el Atlético de Madrid y dio 6. Entonces, al término de la temporada pasada, yo y todos los que estamos aquí le pedíamos más presencia de cara a portería. Hoy marcó un gol importantísimo porque fue el gol que desequilibró al marcador nuevamente a nuestro favor cuando peor estábamos y dio la asistencia del tercero. Ese es el tipo de rendimiento, el tipo de partidos que esperamos de Turán. Esperemos que ese sea el primero de muchos que nos pueda ofrecer esta temporada. Y lo peor, pues haber encajado el gol, porque hace tiempo que no estoy acostumbrado a que el Atlético de Madrid encaje goles en 3 partidos seguidos, porque el Atlético de Madrid, pues el año pasado hubo fases en las que no encajó goles en 6, 5 y 6 y 7 partidos seguidos. Y bueno, el hecho de que en los últimos 3 partidos oficiales no hayamos sido capaces de mantener la portería a cero, pues lo destaco como un aspecto negativo. Pero no es una crítica, es una situación entendible. Pues cuando vienes de parón de selecciones, el Almería, que es un equipo que va a 2 goles por partido, te puede marcar. El Zenit en la Champions te puede marcar. Por eso te digo, no es una crítica, pero esperemos que recuperemos también los valores de mantener la portería a cero próximamente. Uh-huh. Carlos, cuéntanos para ti lo mejor y lo peor. Está Mariano Dantes. ¿Perdón? Que no le toca a Mariano. Bueno, da igual, no hay orden. Ah, bueno, pues nada. Yo es que quería pensar aún, porque no. Ah, bueno, pero venga, Mariano. Que no. Que no, bueno. No, al final no vamos a pelear aquí. A ver, lo mejor que ha vuelto a sonar la Champions en el Calderón, que hemos ganado, que ir líderes en la primera jornada del grupo no dice mucho, pero oye, que es mejor eso que no ir líderes. Y lo peor, pues que lo del estadio, en parte, que después de 4 años que no se llene un debut de Champions cuando las entradas no valen 5.000 euros, pues es una pena. Y que yo noto mucha diferencia, a pesar de que hoy no se ha notado, entre el segundo delantero y el tercero y el cuarto. A día de hoy, que contra un Zenit a lo mejor da igual que no se note esa diferencia, pero si llegamos más adelante y tengamos una baja, sea por lesión o sea por sanción ilegal, porque quiero recordar que Diego Costa este partido debería haberlo jugado porque por lo que está expulsado no debería estar expulsado, que no da tantos argumentos ni... Vamos, que yo no me fío de Adrián para unos cuartos de final contra el Bayern de Múnich. Y ya. Vale. Bueno, Mariano. Bueno, ya, bueno. Bueno, sí, lo mejor evidentemente la victoria y cómo se ha conseguido, ¿no? Confirmando la trayectoria del equipo y basado en los valores, ¿no? En los valores que ha marcado Simeone como los valores de este equipo, ¿no? Y lo peor posiblemente, pues yo creo que esos minutos en los que hemos perdido un poco el control del juego en una fase del partido entre el comienzo de la segunda parte, casi justo cuando ha llegado el gol del Zenit y que nos ha podido, han tenido la oportunidad esa del tiro al larguero, pero bueno, también se podría encuadrar dentro de lo mejor el hecho de que hayamos de que hayamos resuelto ese partido a pesar de ese contratiempo, ¿no? O sea que no solo sabemos ganarlo, sino que también sabemos de alguna manera sobreponernos a las incertidumbres que un partido te marca, ¿no? Y más con un rival como el Zenit, que si bien en defensa pues no ha cuajado gran partido, sobre todo en el juego a balón parado, de medio campo para arriba tenía nombres bastante buenos, ¿no? bastante importantes. Bueno, por lo que a mí respecta, yo creo que lo mejor, no sé, la vuelta a Champions, ¿no? Empezar así a Champions, pero eso, que volver a jugar Champions, que creo que lo merecíamos, Y además, pues lo demostramos ganando, ¿no? Creo que estamos donde nos merecemos estar y haciéndolo bien, ¿no? Y lo peor quizás también eso, la entrada, ¿no? Me esperaba no ver un estadio a rebosar, pero sí ver un estadio con bastante asistencia, ¿no? Y ya el otro día contra la Almería lo vi un poco tal, que quizá era por el horario, pero hoy pues me ha sorprendido, ¿no? Hombre, también igual el rival, ¿no? Esperemos a ver, hombre, cuando llegue... ¿Cuándo? No, iba a decir, tenemos el Austria-Viena, que es el siguiente partido de Champions, tampoco creo que venga mucha gente siguiendo esta tendencia, pero igual luego con el Oporto, pues que nos jugamos ahí, ya digo, espero que nos estemos jugando la clasificación a la siguiente ronda, pues ahí ya, pero bueno, no sé, tampoco hay ningún control sobre esto, ¿no? Y nada, si os parece, vamos a no sé si tenéis algún comentario más, ya digo, jugamos el fin de semana, el sábado a las 10 de la noche contra el Valladolid en Zorrilla. Y bueno, no sé, no creo que haya muchas sorpresas, ¿no? Y me imagino pues un partido que supuestamente deberíamos de ir a por la victoria, ¿no? Deberíamos de ganar, pero no hay nada fácil, ¿no? Pero yo allí creo que comenzó. ¿Te acuerdas la temporada pasada cuando perdimos la ida de los octavos de final contra el Rubin Kazán en casa? Sí. El siguiente partido que nos tocaba era contra el Valladolid fuera de casa. Y en ese momento llegábamos al campo del Valladolid con una estadística súper negativa a domicilio, que era que habíamos ganado solo un partido de los 11 anteriores y que llevábamos tres meses sin ganar un partido oficial a domicilio. Ese partido lo ganamos 0-3 y a partir de ese partido se ha sumado una racha de 13 partidos oficiales fuera de casa sin perder, de los cuales hemos ganado 8 y en los cuales solo hemos encajado 6 goles. Entonces esperemos que donde comenzó la racha siga continuando y que lleguemos al Bernabéu con 14 partidos oficiales a domicilio sin conocer la derrota, que es, ojo, récord histórico del Club Atlético de Madrid. Nunca antes en la historia del Atlético de Madrid se había logrado eso. Nunca antes. Joder, pues, a ver. No sé, yo creo que podemos ir con... Podemos permitirnos ir con confianza a visitarles, pero bueno, todo hay que jugarlo, ¿no? Pero yo creo que si jugamos como lo venimos haciendo, podremos ganar el partido, ¿no? Y que este Valladolid no es el de Jukic, tiene muchas carencias y a priori no un 5-0, pero deberíamos de ganar y no cómodos, porque la Liga Española y tampoco es que haya nada cómodo, no somos el Barça o el Madrid, pero ganar bien y otros 3 puntos, yo creo que es lo suyo. Sí, estos son los partidos que tienes que ganar, ¿no? Si quieres estar arriba luego, ¿no? Sí, no creo que sea fácil. Evidentemente el Valladolid no es un equipo que vaya a estar en la parte alta, eso está claro. Tienen una dependencia muy grande de un jugador como Ebert, que a veces está, otras veces no está, a veces está lesionado, a veces se encuentra recuperándose de la lesión. De hecho, hace poco ha salido de una lesión y se ha reincorporado. Comenzó muy bien la temporada marcando un gol en la primera jornada, luego se lesionó un mes y ahora pues acaba de volver. Y sí, es un jugador importante que tiene ese problema de su condición física. Pero a partir de ahí tiene un entrenador que a nosotros, por lo menos, siempre nos pone las cosas muy difíciles. De hecho, contra él fuera de casa, en la era Simeone nunca hemos ganado. Porque estaba en el Levante el año pasado y jugado 2 partidos con el Levante en casa del Levante jugamos, una derrota y un empate. Y sí, es un entrenador que sabrá plantear este partido y nos presentará dificultades que tendremos que saber superar, como supimos hoy, pero habrá que pelearlo, no nos va a regalar nada a nadie. No, nadie regala nada, y menos en la Liga, ¿no? Pero yo creo que el próximo partido quien va a descansar va a ser Villa, fíjate lo que te digo. Yo creo que va a salir Diego Costa y Leo Bautista, o incluso Adrián, pero me da la sensación que Villa hoy posiblemente haya sido los menos destacados, ¿no? en el juego del equipo. Bueno, provocó 3 amarillas en la segunda parte. Sí, pero bueno, de todas formas el arbitraje, sin haber sido absolutamente ha sido un poco casero, ¿eh? En ciertas sí. Decisiones, en ciertas tal. Bueno, casero, ha sido un arbitraje de FIFA, un arbitraje de UEFA, que cuando vayamos ahí a Oporto, claro, sí. al este ahí no van a dar también y será al revés. Vamos. Sí. A mí es que estos, los arbitrajes de la UEFA es que me ponen de los nervios, macho, ¿verdad? Es que es increíble porque es la diferencia de criterios si el equipo es de visitante o el equipo es de casa. A mí son cosas que es que... No sé si habéis estado... Bueno, no sé si habéis visto lo que le han hecho ahí al Borussia Dortmund. Que le han expulsado a no me acuerdo a qué jugador le han expulsado. Al portero. Y... efectivamente al portero, sí, pero bueno, era claro, la expulsión del portero era clara, pero vamos, que creo que han expulsado también al entrenador porque había estado protestando por el gol, el primer gol. Bueno, había un grupo difícil, ¿eh? el del Dortmund con el Nápoles. Sí, con el Nápoles, me parece que tiene muy buen equipo y que tiene buen entrenador. Sí. Bueno. Es el grupo de la muerte, ¿no? Con el Olympique de Marsella, sí, sí. El Arsenal, el Nápoles y el Borussia, madre mía. Sí, sí, sí. Madre sí. mía. Y nos estaba a punto de tocar, ¿eh? Porque es del grupo H y sí. Nosotros estamos en el siguiente. De hecho, fíjate, si el Arsenal no se hubiera clasificado, hubiéramos estado... Nos habría tocado a nosotros, sí. Sí, claro, en teoría, hubiera sido nuestra bola, la que hubiera salido. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. En fin, si os parece vamos a terminar por hoy. Ya digo, estaremos grabando después del partido del Valladolid el sábado por la noche. No sé si tenéis algún comentario, Mojir, que suele tener algún dato de última hora. ¿Datos? ¿Nada? No se ha agotado. ¿No? Bueno, te dejamos para que tengas uno para el sábado. Y nada, recordaros que podéis escucharnos a través de nuestra página web www.atleti.com. Donde también podéis escuchar los programas anteriores, dejarnos vuestros comentarios o seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, o suscribiros a través de iTunes, RSS o iVoox. Y nada más, gracias a Carlos, a Mojit, a Mariano, a todos los que nos escucháis, y esperamos estar aquí el sábado, como digo siempre, hablando de una victoria del Atleti. Así que como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!